Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas, hoy vamos a concluir, a los pecados contra la caridad, dentro del examen del primer mandamiento. En concreto, estamos en el punto 2094. Allí se dice que hay diversas formas de pecar contra el amor de Dios. Una es la indiferencia, y allá dedicamos un programa. Otra es la ingratitud y la tibieza, y también dedicamos otro programa a la ingratitud y la tibieza. Y hoy nos habla de otros dos pecados, ¿no? La acedia o la acedía o pereza espiritual y el odio a Dios. Vamos a hablar también de ellos. Dice la acedia, acedía. Bueno, voy a decir desde el principio que aquí el catecismo pone, acentúa, acedía. Quizás en el lenguaje, yo creo que más ordinario, generalmente se encuentra esta palabra dicha acedia. Bueno, en cualquier caso, acedia o acedía, ahora vamos a hablar de ello. La acedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Hablamos, pues, en primer lugar de la acedia. Yo igual voy a utilizar más acedia en vez de acedía, porque la verdad es que he conocido así esta palabra y veo que es la que generalmente se utiliza y es la que me sale más espontáneamente. La acedia. Quizás, en primer lugar, hay que hacer el comentario de que a muchos, quizás muchos oyentes, igual esta palabra no la han oído. Me suena como algo poco, pues tanto extraño. La han oído rarísimas veces o parece que es una palabra, pues así de expertos, ¿no? Y sin embargo esta palabra ha sido utilizadísima, pues en la tradición de la Iglesia. Es más, durante mucho tiempo, en la lista de los pecados capitales, que sabéis que son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Claro, los pecados capitales no están definidos, digamos, dogmáticamente, ni tampoco bíblicamente hay un lugar en el que se hable de los pecados capitales. No ha sido la tradición de la Iglesia la que ha ido elaborando cuáles son los pecados capitales, que como su propio nombre indica, pecados capitales, quiere decir que son cabeza de otros pecados, o están en la raíz de otros pecados, ¿no? Pecados capitales son aquellos que generan pecados puntuales y concretos. O sea, pues, por ejemplo, uno por soberbia comete muchos pecados puntuales, ¿no? Por avaricia comete otros muchos pecados. Por ejemplo, un pecado capital no es el robo, no, es la avaricia de la cual uno roba. Por ejemplo, la violencia no es un pecado capital, no, es la ira de la cual de la ira se deriva la violencia. O es la envidia, de la cual envidia luego se deriva la violencia. Los pecados capitales, pues, son pecados que están en la raíz, pecados cabeza de otros pecados, ¿no? Como son cabeza de un cuerpo, o raíces de las cuales luego se desprenden muchas acciones, ¿no?, contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, pues decir que no están como definidos dogmáticamente cuáles son los pecados capitales, porque no hay un texto bíblico o no ha habido una declaración dogmática, y aunque tradicionalmente en este momento pues hablamos de esos siete pecados capitales, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, decir que durante mucho tiempo muchos autores espirituales, como Santo Tomás de Aquino, ni más ni menos, han hablado de la acedia como uno de los pecados capitales. Luego, fijaros, esta palabra que nos resulta un tanto así rara, pues qué importancia tiene, ¿no? Para que una gran parte de la tradición católica la considerase como un pecado capital, raíz de otros muchos pecados. Conviene, pues, ¿no?, que abordemos este tema. Y además yo creo que la acedia se la puede encontrar, se la puede desenmascarar en muchas formas, en forma de tentación, de un pecado actual, de un hábito extendido como una cierta epidemia en nuestra vida, y hasta como una forma de cultura, sí, también como una forma de cultura, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué es la acedia? ¿En qué definición podríamos dar de la acedia? Está incluida, como digo aquí, entre los pecados contra la caridad. Aquí el catecismo ha hablado de la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la acedia y el odio a Dios. Curiosamente, más tarde, ya en la parte final del catecismo, hablando de la oración, va a volver a hablar de la acedia. Lo hace en el punto 2733. Si aquí dice, ¿no?, en el punto actual en que nos encontramos, en el 2094, si aquí dice la acedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios, rechazar el gozo que viene de Dios, fijaros qué definición le da, ¿no? Rechazo del gozo que viene de Dios. En el punto este que me refería yo, 2733, cuando hable de la oración, dice, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de las cesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Así la define. Por lo tanto, ya nos vamos acercando un poquito más, pero vais a ver que es un tema complejo lo de la acedia. Es un tema que tiene muchos ribetes, ¿no? Y que aquí, aunque el catecismo se limita prácticamente a mentarlo como otro pecado más, pues cabe hacer muchas matizaciones sobre ello. El catecismo no entra en detalles acerca de la conexión que tienen entre sí estos pecados, pues me refiero, pues, a estos pecados que ha dicho de indiferencia, ingratitud y tibieza. Bueno, no entra en la conexión que tienen estos pecados contra la caridad, pero en realidad, sobre todo siguiendo un poco el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, puede decirse que todos estos pecados contra la caridad son en el fondo uno solo, son la acedia en distintas formas. La indiferencia, la ingratitud, la tibieza son como formas de la acedia. Y luego, digamos que el odio a Dios, del cual hablaremos luego finalmente, es como una culminación, como la última consecuencia, como el máximo grado al que se puede llegar por este camino, ¿no? O sea, como que, digamos, como que el pecado capital sería el de la acedia, el pecado madre. Y luego de él se derivan indiferencia, ingratitud, tibieza y en máximo grado el odio a Dios, ¿no? Bueno, el catecismo relaciona la acedia con la pereza, con una especie de pereza espiritual. Y hay que añadir, sin negar, por supuesto, nada de eso, pero añadir también que Santo Tomás de Aquino relaciona también la acedia con la envidia y la tristeza. Vamos a intentar explicar esto. Incluso diciendo que la acedia es como una especie o una forma particular de envidia. Santo Tomás de Aquino fue uno de quienes consideró la acedia como un pecado capital y la define como tristeza por el bien divino. Tristeza por el bien divino del que goza la caridad. Es pues una forma de tristeza que hace al hombre tardo para los actos espirituales, tristeza por el bien divino. Hay como dos pasajes bíblicos que esto nos pueden ayudar a entenderlo, También algunos dicen que suelen explicarlo diciendo que la acedia es el pecado de Caín. ¿A qué me refiero? No me refiero al pecado de matar a su hermano Abel, sino que antes de haber matado a su hermano Abel tuvo una envidia por lo que Dios le quería a su hermano Abel, porque tenía más complacencia con él, lo dice en el capítulo cuarto del Génesis. También Abel pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Y entonces Yahvé dice a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Es decir, Caín, el pecado de Caín, del cual siempre hablamos que es matar a su hermano Abel, pero ojo, si uno lee con detenimiento la Sagrada Escritura, se da cuenta que el pecado de Caín era más profundo. El pecado de Caín tenía envidia, tenía celos, tenía tristeza, le daba tristeza, el pecado, o sea, ese, el que su hermano fuese un predilecto de Dios, no gozaba, ¿no?, con los dones de Dios hacia su hermano Abel, no gozaba de ese amor gratuito que Abel, su hermano, eso le daba tristeza, ¿no? Hay también un pasaje en el Nuevo Testamento que nos acerca, ¿no?, a este pecado de acedia o a esta raíz de la acedia, ¿no?, que es ese episodio en el que habla de la parábola de los obreros de la viña, que unos fueron contratados a primera hora de la mañana, otros fueron contratados a mediodía y finalmente algunos fueron contratados a última hora, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que cuando llegó el momento del cobro, a los que habían sido contratados a última hora y que no habían trabajado más que una hora, resulta que el dueño de la viña les dio el mismo dinero con el que se había concertado a los que habían estado todo el día trabajando, ¿no? Y claro, se rebotan, ¿no? Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros. Lo tenéis en Mateo 20. Les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? ¿No habíamos quedado en que te daría a ti yo un denario? Pues toma el denario y vete. Por mi parte, yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. ¿O es que va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Fijaros qué traducción está, ¿eh? ¿O es que va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Otras traducciones dicen, ¿no? ¿O es que a ti te va a sentar mal que yo sea bueno? ¿O es que tú te vas a entristecer porque yo sea bueno con este otro? O sea, es el mismo pecado de Caín, básicamente, Bueno, pues Santo Tomás de Aquino y la tradición cristiana explican que de aquí viene la acedia, que no es una envidia sobre los bienes materiales, porque la envidia generalmente la referimos a los bienes materiales, pero cuando la envidia comienza por los bienes espirituales, una envidia hacia la misma caridad de Dios, hacia el mismo amor de Dios, de ahí se toma como la raíz de la acedia. Que la acedia acaba siendo como una tristeza interior, por no ser capaz de gozar del amor de Dios. De esa especie de incapacidad de gozar del amor de Dios, incapacidad de gozar de Él. Por eso dice aquí el Catecismo que la acedia es rechazo del gozo que viene de Dios. Uno no goza con Dios, no goza con sus acciones, ¿no? Bueno, es, por lo tanto, como veis, es un término que tiene muchos ribetes y la tradición de la Iglesia ha hablado bajo muchos matices, ¿no?, de la acedia. Por lo tanto, no es como una envidia, pero no genérica sobre las criaturas, sino una envidia del bien de Dios, del amor gratuito que Dios tiene, o sea, del bien divino. Si la envidia es un pecado moral, digamos que la acedia es como un pecado teologal, porque va un poco una especie como envidia hacia el amor divino. Bueno, nos aproximamos un poco más, pues, a explicar qué es la acedia. También igual nos puede ayudar entender el sentido etimológico de la palabra acedia, porque fijaros bien que la palabra acidez viene de aquí también. Acedia, acidez. La palabra latina acer, acris, acre, acetum, etcétera, tiene esta raíz. Es amargura, acidez. una sensación fuerte, ¿no? Que a uno le quita, le roba el gozo, le quita la alegría, ¿no? Pues un estado de ánimo opuesto al gozo, ¿no? Bueno, es curioso, esta es la raíz latina, la raíz griega, de donde se deriva este término, es aquedeia. Bueno, pues esta aquedeia también añade otro, aparte de amargura, aparte de acidez, aparte de tristeza, aquedeia, la raíz griega, añade otro matiz, que es negligencia, descuidado. Claro, como uno está amargado, como uno está triste, pues a partir de allá siente descuido, negligencia, pereza, bueno, pues se deja, se abandona, porque está amargado, ¿eh? Por eso también se le llama a la acedia pereza espiritual, porque como uno, digamos que, para explicar lo que es la acedia, vendría como en tres pasos, ¿no? Primero, envidia de las cosas del amor gratuito divino, ¿no? Uno no goza con el amor gratuito divino a los demás. ¿Os qué vas a tener tu envidia porque yo sea bueno? Y Caín, ¿a ti por qué te molesta que tu hermano Abel sea un elegido de Dios? Comienza por ahí la cosa. De ahí que viene, primero esa envidia por el amor divino. De ahí viene la amargura. Uno siente tristeza, siente como que... siente que me hacen sombra y se amarga, no goza del amor gratuito divino, ¿no? Y se amarga. Y de la amargura viene, pues, el descuido, la negligencia, pues, la pereza, pues, una especie de hastiamiento interior. Uno se hastía porque no goza de Dios, ¿no? O sea, sería un poco, digamos, como el itinerario de la pereza, en tres capítulos. Bueno, pues, explicado así, pues, esta acedia, que la describimos como un avinagramiento, uno se avinagra, uno se tiene como la dulzura de Dios, el encanto de Dios, el fervor por la caridad, se enfría y se queda agriado. Pues igual que dice, pues mira, este vino se ha vinagrado. Pues algo así, ¿no? Es como la dulzura de Dios que te debía de hacer gozar, se te atraganta y se te amarga, se te amarga porque no eres capaz de gozar del amor de Dios y de hacer de él tu ilusión. ¿Qué efectos tiene la acedia? Pues ataca la vitalidad de las relaciones con Dios. Claro, lógicamente conlleva consecuencias desastrosas, ¿no? Disipa el tesoro de todas las virtudes. Se opone directamente a la caridad, ¿no? Porque uno no goza del amor de Dios, del bien de Dios para con todo el mundo, ¿no? Pero también se opone a la esperanza, a las fortalezas, bueno, se opone un poco a todo, ¿eh? Las consecuencias, los efectos, pues la disipación, el rencor, la malicia, pues la pereza espiritual, en última instancia uno tiene hasta antipatía hacia, claro, comenzando por la acedia, uno acaba teniendo como una especie de antipatía, aversión y casi un odio al final, ¿no? Por eso después de acedia aquí pone odio a Dios, porque de esto al final se conlleva lo siguiente, ¿no? Bueno, muchos males, por lo tanto, ¿no? Uno por esta acedia pues puede estar perfectamente en la murmuración, en la descalificación de los demás, en las burlas, en las críticas, hasta en las calumnias, porque en el fondo lo que tiene es una tristeza del bien divino para los demás, tiene tristeza del bien divino. Bueno, esta descripción que hacemos nos puede también ayudar a entender un poco esto que decía yo del pecado de Caín, ese pecado de Caín que se entristece por el bien de su hermano Abel, Y también quiero leer un texto del cardenal arzobispo de Viena, monseñor Christoph Schönborn, en el que habla de la acedia, ¿no? Y dice de la siguiente forma: la acedia es la crisis más profunda que aqueja hoy hasta a la misma Iglesia Católica. La crisis más profunda que hay en la Iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra por medio de otros, por medio de quienes le aman. A esa poca fe, la tradición de los maestros de la vida espiritual le llama acedia, hastío espiritual, un edema del alma, como lo llama Evagrio, que es un padre de los primeros siglos de la Iglesia, Evagrio Póntico, que sumerge al mundo y a la propia vida en una lúgubre, en un lúgubre aburrimiento y que priva de todo sabor y esplendor a las cosas. Esta tristeza que hoy día corre tanto por la Iglesia procede principalmente de que no accedemos con generosidad de corazón a lo que Dios nos pide y no queremos que se nos utilice como colaboradores de Dios. No existe mayor autorrealización de la criatura que ese hecho de estar siempre, de estar sintiéndose utilizada enteramente por Dios. Bueno, esta cita del cardenal Schönborn, cardenal arzobispo de Viena, en lo que insiste, en lo que pone el acento, es en que nos cuesta creer que Dios haga obras grandes a través de los demás, ¿no? Entonces esto da una especie de desconfianza mutua, de tristeza, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo más contrario a la cedia? Pues por ejemplo, pues que el pueblo de Dios, en ese sentido, en ese sensus que tiene, pues sea capaz de percibir cómo Dios hace obras grandes a través de sus santos. Y eso, vamos, pues por ejemplo, eso es lo más contrario a la cedia. Pues eso, que el pueblo de Dios, por ejemplo, en Italia, perciba que San Pío de Pietrelcina es un signo de Dios, es un don de Dios, y le vean en él un signo del crucificado, y el mundo recurra a ese místico, a ese fraile, y entienda que Dios está hablando y está haciendo un signo a través de él. Eso es lo más contrario a la cedia. La cedia comenzaría por decir, quieto, vamos a desconfiar de todo, vete tú a saber, bueno, vamos a ver, yo no necesito de nadie aquí que me venga como a dar lecciones, a mí me basta con la Biblia, no sé qué, o sea, etcétera, etcétera. Es una especie de desconfianza mutua, de desconfianza, ¿no? Es como decía el cardenal Schönborn en esta cita, es no gozarse de que Dios también obre a través del hombre. No, obre a través del hombre y haga obras verdaderamente salvíficas a través de los hombres como instrumentos de su salvación. Bueno, por eso esta especie de pasión igualitaria o ideología igualitaria, que aquí todos somos iguales, que aquí nadie puede sentirse elegido por Dios, bueno, aquí una especie de ideología igualitaria, desacralizadora, está muy ligada también a la cedia, ¿eh? A la cedia, ¿no? Parece que estamos en esa civilización. Bueno, pues digamos, entendámoslo desde este punto de vista, que yo creo que nos aproxima un poco a este pecado, que algunos incluso le llaman pecado capital, ¿eh? Con lo cual tendremos que examinarnos de él y tomárnoslo en serio, ¿eh? En serio, porque cuando dice algún autor como Bennett, ¿eh? un autor actual, que estamos ante un auténtico pecado capital, él dice que a medida que avanza la cultura moderna, al mismo tiempo que se ha ido imponiendo el progreso a los pueblos, se les ha ido quitando las alegrías de las que no carecían los pobres. Oye, ¿te das cuenta cómo estos pueblos modernos nuestros son mucho más tristes, están más amargados? Hay una mucha mayor amargura, o sea, nos hemos avinagrado. Y sin embargo los pueblos pobres gozaban, o sea, son mucho más alegres que nosotros. Eso es una característica. Yo lo escucho mucho a nuestros mayores, o antes como pues en las comidas qué alegría había, cómo se cantaba, cómo se participaba, ¿no? Y ahora hay una especie de quita-quita, que nadie venga a mi casa, ya quedaremos en un restaurante, que nadie entre dentro de mi casa. O sea, hay una especie de desconfianza, falta de alegría, la cultura es mucho más triste. La gente no es alegre, se pone alegre, que es distinto, ¿eh? Pero luego interiormente estamos amargados. Entonces, bueno, pues he aquí también las consecuencias de esta especie de pecado capital, de la cedia, que ha comenzado por no gozar de Dios y no gozar de los bienes divinos. De ahí ha conllevado que se ha amargado interiormente, ¿eh? De esa amargura interiormente, de esa acritud, y luego viene pues el pasotismo, paso de la pereza espiritual, esa acedia, esa dejación, ese abandonarse, ese dejarse arrastrar. Pero fíjate, pero todo ello partió de no gozar de Dios, no gozar de su caridad y no gozar de las obras que Dios hace en mis hermanos. gozar de las obras que Dios hace en mis hermanos, ¿no? De ahí se deriva ese avinagramiento y al final esa tristeza, esa pereza, esa dejación, ¿no? Bueno, pues tengamos, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, una conciencia de que tenemos que estar alerta, ¿eh?, que la acedia es una dolencia espiritual que se caracteriza por la ceguera para el bien, ¿eh?, una ceguera para el bien y una incapacidad de gozar con el bien, ¿eh?, del bien divino, del amor divino para con los demás. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos hablando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica de los pecados contra la caridad, en el punto 2094, y ahí se hablan de la indiferencia, se habla de la ingratitud, se habla también de la tibieza, se habla de la acedia, y se habla finalmente del odio a Dios. El odio a Dios tiene su origen, dice el Catecismo, tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, pues como os podéis imaginar, el odio a Dios, que existir existe, ¿eh? Porque alguno puede decir, bueno, ¿se puede tener odio a Dios? Hombre, pues por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Y existir existe. Pues lógicamente es puede ser el máximo grado, es el máximo grado, ¿no?, del pecado contra el primer mandamiento. Claro, si uno dice amarás a Dios sobre todas las cosas, pues claro, lógicamente el odio hacia Dios pues es el pecado máximo, ¿no? Porque y la gravedad de esta culpa se evide por el grado de aversión a Dios. Hay que decir que también es el mayor de los pecados contra el Espíritu Santo. Muchas veces se pregunta por qué, cuál es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces también lo explicamos como una impenitencia, un resistirse interiormente a la conversión, ¿no? Es como la impenitencia, la dureza de corazón, el pecado contra el Espíritu Santo. Bien, también el odio a Dios es una de esas manifestaciones del pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, hay que decir que el odio a Dios puede tener, yo creo que dos versiones. Una es, pues una especie de odio de malevolencia, que es como odiar a la persona en sí misma, odiar a Dios en sí mismo, que prácticamente sería pues un pecado pues cuasi satánico, ¿no?, de odiar a Dios en sí mismo. Pero bueno, que sabemos que existen también, ¿eh?, o sea, pues ritos y cultos satánicos, etcétera, ¿no?, y existe ese odio y aversión a Jesucristo mismo. Y vemos también cómo en el torno de las personas posesas que había en el entorno de Jesucristo, existía un odio a Jesús, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver contigo, hijo de David?, ¿no? Y existía un odio a Jesucristo, ¿no?, por parte de esas personas que estaban poseídas por Satanás, ¿no?, o bajo el influjo de Satanás, que hay muchos tipos de influjos, ¿no? Bueno, pues también eso puede existir en nuestro tiempo. Pero es más frecuente, más que un odio directamente de malevolencia, de amistad, un odio de aversión, tener como una especie de aversión, en el que el odio de aversión pues es como, por ejemplo, el ladrón tiene aversión a la policía, ¿no? No es que el ladrón odie a un policía concreto, ¿no? El ladrón tiene aversión a la policía, y entonces existe también un odio de aversión hacia todo, hacia Dios y hacia todo lo espiritual, hacia todo lo divino, que al final, en última instancia, recae sobre Dios, ¿eh?, y que lógicamente pues constituye un pecado grave. Fijaros que dice el Catecismo que tiene su origen en el orgullo, ¿eh? yo creo que este puede ser el... alguno podría pensar que, bueno, que la causa de que alguien pueda tener una especie de odio hacia Dios o odio hacia lo divino, pues igual es una mala experiencia que tuvo. Bueno, eso puede ser un poco lo que se alegue o la excusa, ¿no? La excusa de que alguien tuvo, yo qué sé, pues un roce o tal o cual, ¿no? O que se sintió decepcionado por Dios porque es que le pidió tal cosa y no se le concedió y entonces, pues yo qué sé, se quedó viudo o esto o lo otro, ¿no? Y tuvo un rebote interior. Bueno, a mí me parece que no es lo mismo lo que se alega o la excusa que se presenta más que la realidad interior, ¿no? Dice el catecismo que tiene su origen en el orgullo. Claro, es que muchas veces, y esto no es nuevo, porque también en el fondo es el mismo pecado de seréis como dioses, es que Yahvé te ha prohibido comer de ese árbol, porque claro, si tú comes de ese árbol, tú serás como Dios, serás conocedor del bien y del mal. Luego Satanás, con mucha astucia, está tentándole a Adán y Eva, les está tentando de soberbia, de presentarle a Dios como un competidor suyo. O sea, es decir, la grandeza de Dios es competidor de la dignidad del hombre. Es como decir, mira, o Dios o tú. Si solo Dios es grande, entonces tú, de alguna manera, quedas amilanado, ¿no? Tú quedas aplastado. ¿Dónde está tu dignidad, no? Si el hombre tiene que reconocer esa grandeza de Dios, pues tú qué eres, ¿no? Tú no eres nada, ¿no? La tentación de Satanás es hacer contraria, ¿no? Hacer que la santidad de Dios, la grandeza de Dios, sea incompatible con la dignidad del hombre. Aquí, como dice el refrán, ¿no? Mucho gallo para poco gallinero, ¿no? Aquí nos hacemos sombra uno a otro. Cuando se presenta, por lo tanto, ¿no?, el orgullo, la soberbia de la necesidad de ser yo el centro, ser yo el protagonista, ¿no? O sea, claro, detrás de esto existe, es el pecado original, ¿eh? Y nuestra cultura desarrolla ese pecado de una manera evidente, ¿eh? Yo no creo más religión que en el hombre. Y en el fondo el hombre es la medida de todas las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están las teorías marxistas de que la religión es el opio del pueblo porque lo que hace es someterle el hombre a Dios, etcétera. Es pretender afirmar la dignidad como un orgullo que se afirma frente a Dios. La criatura niega al Creador para ser ella el centro de la creación. Sería el centro del mundo, no de la cosmovisión. Bueno, fijaros, es como es darle la vuelta, ¿no?, a la existencia, es darle la vuelta al calcetín, es darle la vuelta al principio de que nosotros, la dignidad del hombre, consiste en ser imagen y semejanza de Dios. Luego, cuanto más grande sea Dios, cuanto más ensalcemos su bondad y su grandeza, más preservado está el hombre, ¿no?, de los males, porque la dignidad mía consiste en ser hijo de quien soy. Claro, nosotros lo entendemos al revés, ¿no? El hombre, Dios es el garante de la dignidad del hombre. O sea, qué grande es el hombre, ¿no?, para que Dios se haya enamorado de él y haya entregado a su hijo, ¿no?, a la cruz por salvarle. O sea, la dignidad, Dios es el garante de la dignidad del hombre. Sin embargo, el pecado del odio a Dios no lo entiende así. Claro, es que Yahvé te ha dicho que no comas de ese árbol, porque si comes, claro, serás como él, ¿no? O sea, es decir, acércate ahí, ¿no?, tú como competidor de Dios. Entonces esta cultura actual tan soberbia, tan, en el fondo, pues está basada en estos conceptos, ¿no? Detrás de esto hay un pecado, en última instancia, contra la caridad, contra el amor de Dios, y puede derivarse un odio hacia Dios. Y por eso en esta cultura, pues existe, pues, todo lo que estamos viendo, ¿no? existe pues una especie de repulsión, una especie de persecución hacia todo lo religioso, pues un anticlericalismo, un laicismo, un dale que te pego, porque en el fondo hay un pecado de orgullo frente a Dios. Es un pecado de orgullo frente a Dios. Y luego se hablará de muchas cosas, porque bla, bla, bla, porque la iglesia no sé qué, la iglesia no sé cuántos, pero detrás de eso, en el fondo del corazón, no sé hasta qué punto con mayor o menor conciencia, pero detrás de eso, en el fondo, hay un pecado de orgullo de la criatura que se revela, ¿no? Es no querer reconocer nuestra criaturalidad, ¿no? Bueno, pues algo importante, ¿no? Cuando hablamos del odio hacia Dios, nos parece una cosa demasiado fuerte, ¿no? Como para que eso pueda darse. Sí, pero ojo, no nos engañemos, porque detrás de muchas aversiones que estamos viendo, incluso de una cultura que a veces se plantea siempre ridiculizando lo sagrado, profanándolo, cuantos también últimamente hemos sido testigos, ¿no?, de profanaciones, de blasfemias en torno a la misma procesión del Corpus y muchas cosas. Detrás de eso hay un odio hacia Dios, no nos engañemos. El anticlericalismo no es más que una punta del iceberg, ¿no?, debajo de la cual hay un pecado de orgullo frente a Dios. Hay un entender a Dios como competidor de la dignidad del hombre. Hay una incapacidad, ¿no?, de gozar del bien de Dios, de gozar. En el fondo también está la acedia, como decíamos antes, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la explicación del odio a Dios. Bueno, y concluyendo este punto 2094, en el que se habla de las formas de pecar contra el amor de Dios, también yo creo que cabría hacer la matización de que, en el fondo, todo amor desordenado a las criaturas nos lleva a anteponerlas al mismo Dios, ¿no?, al cumplimiento de su divina voluntad, ¿eh? Por lo tanto, también el amor desordenado a las cosas creadas es también un pecar contra el amor de Dios, ¿no? Claro. Ahora, es verdad que ese amor desordenado, San Agustín decía que en todo pecado hay una... en la medida en que yo me entrego desordenadamente a las criaturas, tengo un alejamiento de Dios. Es así, esto es como un funicular que sube una cosa y baja la otra. Es decir, si yo me entrego desordenadamente a las criaturas, en esa entrega desordenada, detrás de ella hay una aversión hacia Dios. Bueno, pues eso que decía San Agustín, claro, se da en todos los pecados, ¿no? En el fondo, detrás de cualquiera de los diez mandamientos, hay un amor desordenado a las criaturas, ¿no? Pero pero constituye un pecado especial contra la caridad divina cuando ese amor desordenado a las criaturas, de una manera voluntaria y a sabiendas, ama desordenadamente a una criatura hasta el punto de estar dispuesto a quebrantar el precepto divino, aunque de hecho no lo haga. Entonces eso es, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que alguien diga, pues bueno, yo tengo pues un apego al dinero absoluto, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues yo, si Dios me pidiese, ¿no?, si Dios me pidiese el desprenderme de esto, yo a eso no estoy dispuesto. O sea, tengo una especie de amor desordenado a una criatura que tengo puesto un límite absoluto en ello y a eso no estoy dispuesto a darlo. De hecho, bueno, tampoco se ha dado la ocasión, ¿no? No nos ha dado la ocasión, pero vamos, que si alguien me lo pidiese, yo tengo ya puesto ese tope, ¿no? Bueno, pues eso también es un pecado contra la caridad divina, porque en el fondo supone una predisposición, ¿no?, ya de partida, en la cual yo ya he puesto un límite, ¿no? A mí que no me pidan, sí, yo quiero ser cristiano, pero no estoy dispuesto a cortar con esa amistad, ¿eh? Porque tengo una amistad con una persona, tanto turbia, o yo qué sé, no, pero no hacemos nada malo, ¿eh? No hacemos nada malo. Sí, ya, pero tú ya sabes que si Dios te pidiese el cortar con determinada amistad turbia o de situación ambigua, tú ya has puesto un tope. Tú has dicho, no, yo eso a mí que no me lo pidan, porque yo por ahí no paso. Esa especie de tope que a veces ocurre en nuestra vida, que es un tope, supone un pecado contra la caridad divina. Ese a mí que no me pida Dios esto, ¿no? Porque yo hasta ahí ya no llego. O sea, ese tope es un pecado contra la caridad divina. Es una disposición habitual, que es perversa, porque es no permitir a Dios pues que sea dueño absoluto de nuestra vida. Es no tomar en serio pues lo que dice el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Por eso hay que decir que existe pues un amor desordenado, un amor desordenado a las criaturas, pues también que es causa, es origen de una falta contra la caridad del amor de Dios, ¿no? Cuando las cosas uno las ama con un grado de apego, que las criaturas acaban siendo un obstáculo para llegar al Creador. Así es, ¿no? Puede ocurrir, ¿eh? Que la criatura, en vez de ser el medio, el conducto, para que uno llegue a Dios, acaba siendo un obstáculo, fíjate. Es una contradicción. La criatura, obstáculo para llegar al Creador. Pero ¿cómo puede ser eso, no? Lo lógico sería de la criatura al Creador. Sí, pero para eso hace falta un corazón libre, y para eso hace falta fomentar la caridad en nuestro corazón. El amor a Dios. No vaya a ser que si no fomentamos el amor a Dios, nos apeguemos a las criaturas. Bien, lo dejamos aquí. Hemos estado explicando durante varios días, pues bueno, los pecados contra la caridad, ¿eh? Y si Dios quiere, pues pasaremos el próximo día a otro aspecto, ¿no? Comenzando por el tema de la adoración. A Él solo darás culto. Será, si Dios quiere, el tema de la adoración, la oración, el sacrificio, las promesas, los votos que hacemos a Dios. Será una prolongación de esta explicación del primero de los mandamientos de la ley de Dios. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, con Juan. Adelante, Juan. Escuchamos. Pues estoy escuchando todos los días este programa que me está preparando y formando espiritualmente y moralmente. Y tengo una pequeña duda. Yo llevo la Eucaristía a 60 personas mayores que viven cerca de mi casa y de mí. Y entonces tengo una pelea constante o una lucha con este trabajo y con mi vida familiar. Estoy jubilado, pero creo que puedo dedicar un ratito o una mañana, los viernes por la mañana, a dedicarme a esto. Esto es una batalla con respecto a mi vida familiar, porque si yo hago las vacaciones aquí en Madrid y he dicho a mi mujer que los viernes puedo ir media mañana, ella dice que tengo que romper con todo esto porque ella está primero que todas las cosas. Y yo digo que la Eucaristía para estas personas mayores es muy importante y lo considero como un compromiso con Cristo y con la vida misma mía. Todo lo demás, intento ayudar a mi mujer en todas las cosas, en la casa y en todas las cosas, y no considero que tenga que dejar esto. Quiero seguir luchando por hacer esto. Sé que no soy un sacerdote, pero estoy con este compromiso y me parece injusto que no pueda yo quitarle a mi mujer media mañana para poder hacer esto. No sé, media mañana cuatro veces al mes o lo que hago, en fin, toda la vida, el tiempo que sea. Nada más, pues nada. Bueno, pues la verdad es que lo que plantea el oyente, pues bueno, también forma parte de las cruces, ¿no?, que existen en nuestra vida cristiana. Cruces de... el mismo Señor ya nos lo predijo en el Evangelio, ojo, ¿eh? sea, el Señor nos habla de que pensáis que he venido a traer la paz, no, he venido a traer la guerra y he venido para que uno se enfrente y tal. Es decir, que el Señor nos habla de que el reino de Dios sufre violencia y por desgracia, pues estas, digamos, dificultades de comprensión y de integración de bienes, porque claro, la relación de la vida familiar es un bien, también ese servicio de llevar la Sagrada Eucaristía a unos enfermos es un bien, las dificultades de entender, bueno, yo creo que no es por nada, hoy hemos hablado de la acedia, como de un pecado que en el fondo es de tristeza por el bien divino, ¿no? De no ser capaz de gozar del bien divino hacia los demás, ¿no? Y también me da la impresión de que algo de esto puede haber detrás del caso, ¿no? Detrás del caso que el oyente plantea. Yo diría que una cosa es huir de nuestros deberes de Estado, ¿eh? Porque puede ocurrir, ¿eh? Existiría el riesgo de que alguien no afronte sus deberes de Estado, en casa no tenga una relación familiar profunda, y entonces tome como excusa por sus deberes apostólicos, que tiene que hacer servicios en la parroquia, como una huida de sus deberes para con la familia. Podría ocurrir, ¿eh? Y uno tiene que estar al tanto de tal cosa, a ver si yo me refugio, ¿no?, en un supuesto espíritu apostólico para escaquearme de lo que son mis deberes de Estado de educar a mis hijos y lo otro y lo otro. Pero no parece, ¿no?, que sea ese el caso del que habla el oyente, ¿no? No parece que sea ese caso. Y entonces también yo creo que cuando se plantea, ¿no?, pues un proyecto de vida familiar cerrado, ¿no?, cerrado en sí mismo, de que parece que es autocontemplarnos y eso empobrece tremendamente, claro, ¿no?, pues la vida familiar, cuando la familia también no es un núcleo de amor a Dios y de apostolado hacia los demás, ¿no? Con lo cual, pues yo le diría al oyente, pues que posiblemente esté llamado también a abrazar esta cruz y a ver cómo campea y a ver cómo va, pues por aquí y por allá, pues llegando a esa capacidad de integrar los dos bienes, que no están opuestos, evidentemente, ¿no? Teniendo paciencia, teniendo cariño, pues posiblemente esa especie de acedia, que es como la tristeza por el bien que yo siento como una especie de competidor mío el que mi marido haga un bien en otro sitio, pero bueno, es que vas a tener tu envidia, es que te va a entristecer a ti que tu marido haga bien en otro sitio, pero vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pero eso posiblemente si se le echa en cara a una persona así a lo bruto, pues bueno, igual también hay que, vamos a ver, hay que las correcciones fraternas o las correcciones matrimoniales también hay que hacerlas con delicadeza, porque a veces cuando a uno se le recuerda las verdades de una manera muy cruda, igual no tiene la humildad suficiente para poder recibirlo, y hay que dosificar también la corrección fraterna, y también hay que tener la mano izquierda necesaria para poder llevar esto adelante. Pero bueno, adelante, le encomendamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Monseñor, soy Antonio de Madrid. Adelante, Antonio. Mire, sobre la parábola de los viñadores, sí. Quisiera que me aclarara, efectivamente, el cielo se los dieron a los de la primera hora y a los últimos. Uh-huh. Pero en el cielo yo tengo entendido que hay una gloria esencial y una gloria accidental, porque no es igual un señor que al final de su vida haya sido... una mala persona, se arrepienta y va al cielo, como un San Francisco Javier, que ha estado, o un hombre penitente toda la vida, que sea igual, una tabla rasa en el cielo para todos igual. Uh-huh. Y nada más que eso. De acuerdo. Vamos a ver, hay que decir que ciertamente en el cielo, cada uno de nosotros tenemos, es decir, tenemos un grado de, por supuesto que somos plenamente felices, todos, porque en el cielo todos aman a Dios con toda su capacidad, pero el grado de gloria, el grado también de gloria es distinto, la capacidad de amar a Dios es distinta dependiendo del grado de santidad que ha habido en esta vida. Ahora, igual yo la corrección que le haría, que creo que hasta ahí es perfectamente correcto, eso no quiere decir que ese grado de gloria que tenga alguien en el cielo dependa de si en esta vida fue pecador desde el primer momento o se arrepintió cuando faltase menos para la muerte o tal o cual, ¿no? Porque es que puede ocurrir que alguien haya tenido una vida pecadora en su vida y después haya tenido pues un arrepentimiento tan pleno, que haya purificado plenamente, totalmente, pues su vida pecadora del primer momento. Quiero decir que ha podido ocurrir, pues poner un ejemplo, pues que alguien haya tenido una vida sin pecados graves, sin pecados graves, pero vamos, pero con cierta tibieza, desde el principio de su vida hasta el final, y haya muerto en gracia de Dios, y bueno, está ahí en el cielo. Y ha podido ocurrir que alguien haya tenido una vida pecadora, fuertemente pecadora, pero llegó un momento de una conversión muy fuerte, esto hay muchos santos, ¿no?, que llegó un momento de conversión fuerte en su vida, y que en la parte final de su vida ha tenido un amor intenso a Dios, ¿no?, y heroico, y entonces, sin embargo, este segundo tendrá un grado de gloria muy superior que el primero, porque aunque el primero, vamos, no tuvo pecados graves durante toda su vida, pero vivió en una tibieza continua en su vida, Me explico luego, lo que nos da la capacidad de gozar más de Dios, no es tanto, pues una especie de promedio, no es que la primera parte de su vida no, sino que en el momento de nuestra entrega a Dios, el momento de nuestra muerte, estemos perfectamente purificados, estemos perfectamente purificados y con un grado grande de amor a Dios, es lo que nos capacita para gozar de Dios más en el cielo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, escuchamos. Mira, es que he tenido una duda sobre respecto al matrimonio, porque realmente pues yo soy una que siempre estoy... Yo soy soltera, pero siempre estoy hablando de las cosas que son de Dios, ¿cierto? Entonces me dicen que... yo les digo que el matrimonio sacramental, el bendecido de Dios, que es el católico, ese es el que Dios unió y que no lo separa solo, sino la muerte. Y el segundo que habla mucho y que se está dando mucho ahora es el civil, que eso no es matrimonio, eso es, yo les digo que eso es un amancebo. Entonces me mantienen, bueno, discutimos mucho sobre ese tema, porque yo les mantengo diciendo lo que es y lo que no es. Entonces yo a veces pienso, pero yo tengo mi certeza, entonces yo voy a hablar con Monseñor, que Monseñor me explique esas dos fases, porque yo siempre estoy hablando desde el matrimonio verdadero, que es el que Dios une y no lo separa el hombre, sino la muerte. Entonces, el otro, ese, el tal civil que nombra mucho, para mí eso nunca ha sido matrimonio, sino un código de ley que ha puesto el hombre para, bueno, para bienes nomás, que ha sido, eso es lo que yo he entendido. De acuerdo. Entonces me hablan sobre eso, y la otra es que dicen que el Vaticano, que dan la separación, yo no me creo eso, porque para mí no creo que exista separación, que el hombre, que se quieran alejar un ratito ahí, pues no dejar, pues ya es otra cosa, pero yo no creo en eso, en la separación. Creo que lo que Dios une no lo separa el hombre. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, son bastantes cosas las que plantea el oyente. Y vamos, en primer lugar, habría que hacer una distinción. No es lo mismo el valor de un matrimonio civil para alguien que sea un cristiano que esté bautizado que para alguien que no lo sea. Nosotros sí que reconocemos el valor del matrimonio civil, pues cuando lo reciben personas que no son cristianas. Bueno, lógicamente, las personas que no son cristianas, pues ¿cómo se van a casar? Pues por lo civil, ¿no? Y reconocemos un valor incluso también religioso al matrimonio civil, cuando lo realizan entre personas no casadas. Y es más, recordamos que esa obligación y ese compromiso de que el amor es para siempre y que tiene un compromiso de indisolubilidad, no únicamente es para los que se han casado por la Iglesia, también es para los no cristianos que se han casado por lo civil. O sea, dos no cristianos que se han casado por lo civil, pues lógicamente, como el amor, como el matrimonio, no es un sacramento, no es algo inventado por la Iglesia, ¿no?, sino que Dios lo creó, así los creó desde el principio, y luego la Iglesia ha hecho un sacramento, o sea, mejor dicho, Jesucristo instituyó un sacramento y lo dejó en manos de la Iglesia para bendecir el matrimonio, pero el matrimonio existía antes que Jesucristo, ¿no? Bueno, pues entonces, dos personas que no son cristianas se unen por lo civil, en un contrato civil, a eso la Iglesia sí le da valor. Incluso les recuerda a esas personas que su compromiso de amor es indisoluble, es para siempre. Ahora bien, cuando los que se casan por lo civil son dos cristianos, o pues alguien que está bautizado, pues entonces pensamos y decimos expresamente que no le damos valor a esa unión ante Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano que está rechazando, que está rechazando a Jesucristo en su unión con su esposa, está pecando gravemente. ¿Cómo tú puedes rechazar explícitamente que Jesús esté presente uniéndote en el amor. En el fondo es un desprecio, es un rechazo. Es, pues claro, distinto es que el que se case por civil no sea cristiano, pues lógicamente no está rechazándole a Cristo, porque es que él no, no le conoce, ¿no? Pero cuando nosotros hemos conocido el amor de Dios y nosotros somos bautizados y rechazamos a Jesucristo explícitamente casándonos por lo civil, pues eso, a ese matrimonio no le concedemos ante Dios, ¿no? Ante Dios no le concedemos valor. En el fondo es, pues es un vivir en pecado con otra persona, porque se ha rechazado explícitamente a Jesucristo. Y hay que invitarle para que Él funde nuestro amor, porque no podemos fundar nuestro amor fuera de Jesucristo los que somos cristianos. Con respecto a lo que dice el oyente de eso de que si dicen que en el Vaticano se dan separaciones, etcétera, bueno, había que matizar. Una cosa es la separación, otra cosa es el divorcio y otra cosa es la nulidad. La separación puede ser aceptable cuando hay unos problemas de convivencia tan fuertes, pues que hacen prudente o aconsejable la separación, bien sea por un tiempo o bien sea más prolongada. Pero la separación no consiste en la ruptura del compromiso de fidelidad con esa persona, sino que parece prudente separarse porque hay unos problemas graves y porque los hijos pueden sufrir, pero siempre es un poco viendo hasta que las cosas se arreglen y se mejoren, ¿eh? El divorcio nunca será aceptado por la Iglesia, porque supone una separación con voluntad de ruptura, ¿eh?, y no con voluntad de volver a arreglarse. Mientras que la nulidad es otra cosa. La nulidad es declarar pues que hubo alguna circunstancia muy especial en el momento en que se celebró el matrimonio que pudo hacer nulo tal matrimonio, que fue inválido, que es que en realidad no están casados, ¿eh? Aunque hubiese ahí una ceremonia, no están casados porque hubo un motivo grave que impedía la validez de ese matrimonio. Son tres cosas distintas. Perdón porque el tiempo se ha echado encima. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.